Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de los despidos masivos que está realizando el gobierno nacional y que también se dan en provincias y en municipios. Pero concretamente vamos a hablar de lo que está pasando en el Ministerio de Cultura de la Nación. Estamos en contacto telefónico con Valentina Biglieca. Ella es delegada del gremio ATE en ese ministerio. Hola Valentina, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Gracias por llamar. ¿Cuál es la situación del Ministerio de Cultura? ¿Cuántos despidos son los que ustedes tienen contabilizados? Mira, tenemos un listado de 470 del viernes 29. Teníamos cerca de 5 despidos anteriores del área de prensa y unos 20 del área de sepia anteriores. Uh-huh. Sepia entre es despedidos estamos hablando de monotributistas y contratos con aportes y demás, o sea, resolución 48 que llamamos nosotros. Uh-huh. Sepia es ese centro de producciones audiovisuales que se creó en el Ministerio de Cultura. Exacto, se creó durante la gestión de COSIA y da contenidos para todos los canales públicos, provinciales y nacionales, y uno puede ver si cuando estás mirando Encuentro o estás mirando Paca Paca, te quedás a ver la pantalla posterior, vas a ver que hay contenidos de Sepia en esos dos canales. Valentina, ¿y ustedes qué dicen ante estos despidos? ¿Cuáles son los argumentos de ustedes para rechazarlos y para pedir, como están haciendo otros gremios, la reincorporación? Mira, en principio que los métodos que utilizaron el Ministerio de Cultura no al lugar, se diría. De ninguna manera puede haber una lista donde la gente llega y se notifica en la puerta de su lugar de trabajo que está despedido. En segundo lugar, la campaña que hizo el gobierno nacional era que iba a sacar a los ñoquis del Estado. Y lo que está sacando del Estado son los trabajadores que vienen desarrollando las tareas que permiten al Estado funcionar. Porque cuando uno piensa en el Estado, no puede pensar en un ente que no tiene cuerpos adentro. El Estado funciona porque hay trabajadores que llevan adelante esas tareas. En tercer lugar, hay un decreto de modernización que dijo que planteó que iba a revisar los últimos 3 años de incorporaciones al Estado porque encontraban ahí las irregularidades. Y nosotros tenemos despedidos de 2005 entre los listados que circularon acá en 2009. Con lo cual, ni siquiera están cumpliendo con sus propias con sus propios parámetros, aunque también estamos en desacuerdo con el decreto que sacó modernización, porque uno no puede evaluar a la gente en los términos de cuándo fue incorporada al Estado, sino que tiene que ser considerada en idoneidad. Nosotros entendemos que el problema es que somos trabajadores precarizados. Acá hubo una gestión que duró 12 años que no se tomó el trabajo de abrir concursos y de darnos la posibilidad a nosotros de demostrar que somos trabajadores y que trabajamos. Entonces el problema de una gestión a otra la estamos cargando nosotros. Pedimos la reincorporación de todos los compañeros y pedimos que haya un sistema claro de pase a planta permanente nuestro donde nosotros podamos demostrar lo que hacemos y cómo lo hicimos todo este tiempo y cómo lo vamos a seguir haciendo. Es decir, para ustedes el gobierno anterior prácticamente le dejó servido en bandeja la posibilidad de despedir al gobierno actual. Yo te hablo de mi caso en concreto. Yo entré acá en el 2004. Recién en el 2008 consigo un contrato transitorio, que es una contratación anual con aportes. Recién en el 2012 consigo que se reconozca mi nivel de estudio. O sea, no es sencillo para alguien que entra al Estado que la burocracia del Estado esté a cargo de quien esté y le reconozca sus funciones. Cada trámite lleva años, o sea, puede ser que haya gente que entró en 2015 que haya estado hasta 3 años peleando dejar de ser un monotributista para poder tener un contrato anual con aportes, que tampoco te garantiza la estabilidad. Lo que nosotros decimos es que desde el menemismo a esta parte no hubo un solo gobierno que se tomara en serio la tarea de construir un Estado fuerte, con empleados de planta, constitucionales, que permitan al Estado funcionar y no que se conviertan en un centro de fácil recorte y ajuste cuando se necesita plata. ¿Se entiende? Somos la línea delgada nosotros. Valentina, ayer el jefe de gabinete, Marcos Peña, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, una de las cosas que dijo y que personalmente me llamó la atención, cuando le preguntaban sobre los despidos, él dijo que lo que se buscaba era fortalecer el Estado. ¿Ustedes qué dicen? La única manera de fortalecer el Estado es que haya la gente suficiente para que las políticas estatales se lleven a cabo y lleguen a todos los argentinos y ciudadanos que viven en este país a los que tiene que llegar. O sea, ¿qué es fortalecer un Estado tratando de recortar la mitad del personal? Vos podés decir, yo tengo estas políticas culturales en el caso del Ministerio y creo que se llevan a cabo de esta manera. Y entonces agarrás a tus empleados y decís, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así y demás. Uno puede estar de acuerdo o no ideológicamente con el planteo que te haga la gestión, pero vos sos un trabajador y trabajás. Entonces, si te dicen que vas a hacer tal cosa, lo organizás de la manera en la que se te plantea la tarea, como en cualquier laburo. Y como en cualquier laburo, uno puede elegir irse si considera que lo que está haciendo no corresponde. Fortalecer el Estado, echando trabajadores, lo único que sabemos que hace es debilitar nuestra posibilidad de acción como ministerio, como Estado, debilitar la posibilidad de llegar a la gente y, sobre todo, eliminar un montón de personas, porque no solo hay despidos en el Estado, también hay despidos en el sector privado, también estamos pasando la situación del Grupo 23 con el vaciamiento de los compañeros de prensa. Sabemos que esta es una política general, es una política de ajuste que quieren descargar sobre nosotros, y lo que nosotros estamos diciendo, la única manera de fortalecer o reactivar un país es con los trabajadores adentro. Valentina, y con respecto a esto de que se está sacando a los ñoquis, aunque parezca que hay que explicarlo mucho, nos gustaría que vos nos cuentes quiénes son los trabajadores que están siendo despedidos. Mira, la campaña que hubo acerca de poner un signo igual entre trabajadores estatal y ñoqui caló hoy bastante, y eso uno lo siente en distintos lugares. Anecdóticamente te cuento que uno de los almaceneros de alrededor de uno de los edificios, cuando estábamos yendo a muchos de nosotros a comprar la comida ahí, comentaba con otro diciendo, por suerte echaron a todos estos ñoquis. Y ahí alguien le dice, mirá, lo que te quedaste es con la gente que te compraba vos el sándwich para almorzar, porque no somos ñoquis, nosotros venimos a trabajar, a lo que nos echaron es a nosotros, a nuestros compañeros. La campaña de ellos caló, apoyada por algunos medios de comunicación, que también nos quieren atacar desde ese lugar. Y es sencillo, el ñoqui no llega a la puerta de trabajo y se entera que está despedido. El ñoqui se entera que está despedido cuando no cobra su sueldo o el ingreso que por el cual es un ñoqui en su casa un mes más tarde. No cobra, entonces llama a la persona que le habrá hecho el contrato y le dice, ¿qué pasa con esto? Lo que pasó acá el viernes pasado es que la gente llegaba a trabajar con el tupper abajo del brazo y se encontraba con que estaba en una lista. Nos echaron embarazadas. Ahora se corre un rumor de que las reincorporarían por 6 meses. Es anticonstitucional echar embarazadas, no podés echar embarazadas. Hicieron un corte numérico, nos están considerando números y no personas, dijeron todos los de esta fecha para acá, afuera, y no tuvieron en cuenta absolutamente nada. Echaron una pareja que tiene hijos discapacitados, o sea, somos personas de carne y hueso, y lo que tenemos en general es que es la silla de enfrente vacía. O sea, ¿por qué hubo esa reacción de solidaridad el 29? ¿Por qué se repitió el lunes? ¿Y por qué hoy de nuevo salimos a la calle todos juntos? Porque lo que tenemos vacía es la computadora de enfrente, la persona con la que tomabas mate, con la que charlabas, la que te leía lo que vos habías escrito para que decirte si estaba bien o mal o si le parecía que mejor cambiaba algo. Somos compañeros de trabajo. Nadie defiende ñoqui. Nadie que gane 10 lucas por mes, como ganamos la mayoría de nosotros, quiere que alguien que esté ganando más por no hacer el laburo. Nosotros no defendemos ñoquis, defendemos trabajadores. Hasta el operativo demostraba que no éramos ñoquis. Si no, simplemente hubieran mandado los telegramas a las direcciones que figuran en recursos humanos. El listado en la puerta lo que demuestra es que te querían notificar que no ingresaras a tu puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo que sos un ñoquis si tenés un puesto de trabajo? Lo que ellos quieren hacer es que la gente crea que está echando ñoquis, que la gente crea que le está ahorrando recursos al Estado, pero lo que está echando acá son trabajadores, y es un error pensar que están echando kirchneristas. Esto lo quiero aclarar. Es un error pensar que están echando personas por... porque mucha gente dice, están echando a todos los pibes de la Cámpora. No, señor, no están echando a todos los pibes de la Cámpora. Están echando a muchos compañeros que durante 10 años han peleado también por sus condiciones laborales. Acá a nosotros no nos importa quién votó cada uno. Acá a nosotros nos importa qué tipo de trabajo y la calidad del trabajo que hicimos todos. Yo no le pregunto a la gente. El cuarto oscuro es el cuarto oscuro. No me importa quién votó. Lo que a mí me importa es si laburaba o no laburaba. Y esa lista tiene a los compañeros que laburaban. De eso damos fe. Valentina, tengo la última consulta. ¿Ustedes han podido averiguar o confirmar esta información sobre la designación de la novia del ministro de Cultura, Paula Belluto, Carolina Assi, en el área de prensa, en el área de comunicación? Mira, en este momento ninguna de las personas que están trabajando y teniendo cargos ejecutivos, o sea, de directores y demás, ninguno está designado. Hasta este momento no hay designación y todos están trabajando, como dice el ministro, ad honorem, a cuenta de la designación. No es que trabajan ad honorem. Es que en este momento, burocráticamente, el Estado todavía no ha podido llevar adelante las designaciones. Carolina Assi estuvo en este edificio, Carolina Assi es señalada por los compañeros despedidos de Sepia como la persona encargada de llevarse todos los equipos del edificio, ha firmado remitos señalando qué equipo se estaba llevando, o sea, ella se sentía con la confianza de poner su nombre y apellido de puño y letra para justificar que se llevaba equipos de un edificio a otro. No es la coordinadora de prensa, sería la coordinadora audiovisual, te reitero, sin designación, pero porque nadie tiene designación todavía. No es que ella es una asesora de honorem del ministro, todos están laburando así a cuenta de ser designados en breve, ¿se entiende? Nosotros para conseguir una firma, por ejemplo, para que nos firmen una licencia, para que nos firmen unas vacaciones, tenemos creo que dos firmas nada más habilitadas dentro del ministerio, porque la mayoría de la gente está trabajando sin designación, reitero, a cuenta de Carolina Assi sería la coordinadora del sector audiovisual y los compañeros del CEPIA dicen que fue ella quien retiró los equipos del edificio y los trajo al octavo piso de Alcina 465. Valentina, te agradecemos mucho tu testimonio, tu tiempo, y seguimos comunicados para saber cómo sigue el conflicto de ustedes y si hay posibilidades de que se sean reincorporados los despedidos. Perfecto. Gracias, Pepe. Gracias por llamarnos y por el espacio. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Hablábamos con Valentina Biglieca. Ella es delegada del gremio ATE en el Ministerio de Cultura de la Nación, contándonos la situación ante los casi 500 despidos que produjo el gobierno nacional en ese ministerio.